Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene un lugar. Especiales desde la casa. Bienvenidos. El escritor Freddy Ayala Plazarte, haciendo caso omiso a los bajos niveles de la lectura en el país, presenta su segundo libro del 2015, Vientos Paralelos. La formación académica, la investigación y la docencia han sido los pasos que han delineado el camino de Freddy Ayala Plazarte. Desde el 2007 su vida ha estado marcada por las constantes actividades de la escritura y la publicación. Los temas que le llaman la atención son la poesía, la cultura y las artes. Justo en ese orden es que han ido apareciendo obras que han alimentado el compendio de la nueva camada de escritores que genera el país en estos últimos años. En lo que va del año ha publicado sus poemarios Rebeliones al filo de una sinfonía, que apareció bajo el sello editorial Línea Primigenia de Buenos Aires, Argentina, y ahora se encuentra próximo a presentar su libro de ensayos culturales y artísticos denominado Vientos Paralelos. El escritor, en entrevista con Jaime Rosero, adelanta la razón del nombre del libro y parte de su contenido. Bueno, desde el título mismo del libro, el haber puesto Vientos Paralelos, un poco para conectar la idea de que no son lineales los textos, es decir, no hay los ensayos que están en este libro no tratan sobre una temática, es decir, si hay libros que hablan sobre la literatura y la memoria, todos los textos van a ser sobre ese tema, o sobre el cuerpo, todos esos, no, aquí hay una serie de temas que abarcan desde la filosofía política, las vanguardias latinoamericanas de los años 30, la poesía andina del peruano Gamaliel Churata, de César Dávila Andrade, un poco el tema de la memoria con Borges, un homenaje al escritor peruano Enrique Verástegui, y el cuerpo y la ciudad a partir de la cultura urbana del rock y expresiones barrocas desde la fiesta popular. Esos son los temas que están presentes en el libro. Freddy Ayala Plazarte es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Estudios de la Cultura, Mención Artes y Estudios Visuales, Universidad Andina Simón Bolívar. Según él, ha sido de su experiencia en esta última institución de donde han nacido gran parte del contenido de esta obra. Esteban Mayorga, sobre el manejo de la pluma de Plaza y Arte, ha señalado lo siguiente. Hay pedazos y momentos de vientos paralelos que están definidos por la velocidad, la poesía y su agudeza. Si bien hay reflexiones argumentadas y sustentadas con apoyo teórico, también hay una narrativa personal que decanta por un ritmo breve y una organización particular, en aras de claridad, pero también en aras del rigor, y por más paradójico que suene, en aras del sentimiento. Uno de los temas que trata este ensayo se refiere a las vanguardias literarias de Latinoamérica. Aquí menciona la importancia de pensar estas vanguardias en su relación con el viejo continente. Entonces, de ahí viene un poco la herencia europea dentro de las letras, de las artes, que muchos artistas de aquí viajan allá y luego regresan un poco con esa atmósfera, ¿no? Y empiezan a refundar estilos, formas de escritura. Y eso no es un hecho que pasó solo en Ecuador. En Ecuador, incluso en mínimo grado, pasó más desapercibido. Pero sí, por ejemplo, tenemos escritores como Borges, como Huidobro, como el mismo Neruda, o aquí en Ecuador Jorge Carrera Andrade, en Brasil Antropofagia Brasileña con Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade. Entonces estos artistas van, vienen y refundan estilos acá en América Latina, y eso da un nuevo modo de entender la literatura. De hecho, el mismo Mariátegui hablaba sobre el socialismo indoamericano, porque él quería hablar sobre un marxismo andino, ¿no? Él quería plantear sus tesis desde el socialismo indoamericano. Entonces, obviamente yo pienso que tuvo mucho que ver el contexto europeo en esa insurgencia de la literatura. Uh-huh. Y creo que ahora se retoman todavía esos autores. De esta manera, Vientos Paralelos se convierte en la segunda obra de Freddy Ayala Plazarte en presentarse en este año. En lo que va de su vida, suman 7 obras en total. Este libro se presentará a la tarde de este miércoles 1 de julio en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. El público puede asistir sin requisito ni costo alguno. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Gracias por su presente y futura compañía. Estuvo con ustedes Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.